Oye, estamos llegando al final de este encuentro. Sí, no todo tiene que terminar en un momento, o sea que es bueno que termine un poco arriba con la gente contenta. Y bueno, antes de cantar la despedida, primero invitamos a todos los poetas, los participantes que suban al escenario, que se acomoden acá para cantar la despedida. Todos los invitados, los Madariaga, Alexis, Hugo González, los muchachos de la décima orquesta, que pasan de a poco a subirse al escenario. Y en este momento vamos a tirar la rifa. Entonces, Malvina Reyes, por favor. Malvina se ha sacado la mugre acá. Pero muy contenta. ¿Cómo va a ser el sistema? Ya, el sistema va a ser que no hay número al agua porque son varios premios. Primero, un libro, se llama 100 décimas falladas, de Alba Llanos Melusa y Fidel Améstica. D91, ¿quién tiene el vale D91? D91 a la una, si no aparece se pierde el premio. D91 a las dos. Y el D91 a las tres, se fue. El D61. ¿Quién tiene el número D61? Atención, ¿quién tiene el D61? D61 a la una, D61 a la dos. D61 a las 3, se perdió. Se lleva con la D y es la D85. D85. Ahí. Allá está. Bien, un aplauso para él. Siguiente premio. Perdimos. Hola, ¿cómo te va? En el siguiente premio se va el vino. Todos atentos. Podría haberlo dejado. El vino. ¿Estás grabando sonido? Sí. Vaya. ¿Y todas las conversas? El D63, bien. Ahora viene este disco que se llama Canto Campesino de Chile Central, recopilaciones desde el año 1962 a 1971, basado en los registros de María Esther Greve y Vicuña. ¿Y el número sería? El D55. ¡Va acá! Bien, ahora... Esta es una colección de tres DVD con el registro del primer congreso Los Poetas en San Fernando, realizado en el año 2013 por el Consejo de la Cultura. D82. ¿Dónde? D82. D82 a la una. D82 a la 2. ¡Al agua! Efectivamente, D82, lo tiene Juan. Ya, sácalo. H24. No. Oiga, ¿cuál es su nombre? María Angélica, ¿y el apellido? El siguiente. Ahora rifamos el tazón con el registro de la quinta fiesta nacional de la guitarra grande. D81. Acá, D81. Bravo, bravo, se llevó el tazón. Ahora viene. Ahora vamos a rifar este libro de Alexis Díaz Pimienta, que se llama La sexta cara del dado. Un hermoso libro de décimas. Cante. D90. Cristian, bien, bien, bravo. Vale. Nos quedan dos libros de las 100 décimas. Número. H04. H04, viene acá. Bien, el siguiente número. D54. Acá. Marco. Este libro es muy importante porque es el trabajo de toda una vida de Alexis. 40 años estudiando, aprendiendo, investigando, corrigiendo, viajando, endecimando y ensayando la prosa y el verso. Teoría de la improvisación poética. ¿Ya? D89. Bien. Bien, pues muchas gracias por su asistencia y ahora queremos cantar la despedida para sellar este encuentro, así que invitamos a todos los poetas a subir al escenario para poder despedirnos. José, por favor. Alexi. Hugo. Arturo. Don Arnoldo. Arnoldo y Emma. Por favor, suban. César Guapaya. Nelson Moreno. César Guapaya y Honorio Rivera. Constanza Ceballo. Honorio no lo veo. César ya viene. Alexis Díaz Pimienta. Antes de retirarnos, queremos hacerle entrega a Alexis un pequeño obsequio a nombre de la agrupación Guitarra Grande Mexicana. Alexis, por favor. Para nosotros es un orgullo que Alexis haya compartido con nosotros esta semana y que haya sellado su visita en Chile en este encuentro en Pirque. Y queremos regalarte un guitarrón a escala diseñado por otro payador y guitarronero que es Juan Carlos Bustamante, de Rancagua. Y queremos que te lo lleves de regalo para que siempre recuerdes que estuviste acá y el amor que le teníamos a este instrumento que también te pudo acompañar en tu propio canto. Así que un aplauso para Alexis y gracias por venir. Gracias, Puebla. Bien, y ahora el canto de la despedida. Muchas gracias. Gracias por haber venido.